otro porque sí se puede ver. Bonito el amor en otro porque sí se puede ver. Bonito baila una noche con una bella mujer. Bonito baila una noche con una bella mujer. Baila Manuela y María, gózala como Isabel. Baila Manuela y María, gózala como Isabel. Que a los hombres atormenta, el amor es cosa grande que a los hombres atormenta, a rico lo deja pobre, al pobre lleno de cuenta, a rico lo deja pobre, al pobre lleno de cuenta. Baila Manuela y María, gózala como Isabel, baila Manuela y María, gózala como Isabel. El amor es lo más grande que existe en este imperio. El amor es lo más grande que existe en este imperio. Uno lo lleva a la cárcel, otro lleva al cementerio. Uno lo lleva a la cárcel, otro lleva al cementerio. Baila Manuela y María, gózala como Isabel. Baila Manuela y María, gózala como Isabel.